chiquitito que ando buscando la funda. Me gustan las malas, pero no te me confunda. Ando con mi primo siempre puesto pa' la rumba. Me siento en el cielo, ya no hay nadie que me hunda. Pisteando en el Mercedes, chapa y mujeres. Siempre me lo mueve, porque money quiere. Camina tranquilo, el que a nadie le debe. Hay muchos falsos que traicionan porque les conviene. Wow, wow, wow, llegamos al party, son prendiendo de corazón, metiéndole con razón, porque somos los que son. Fumando un blon, lo rebota como ping pong. Dale mami, cántame tu ringtone. Wow, llegamos al party, son prendiendo de corazón, metiéndole con razón, porque somos los que son. Fumando un blon, lo rebota como ping pong. Dale mami, cántame tu ringtone. Todo el mundo sabe lo que quiere. Uno busca en plata, otro busca en las mujeres. La noche está llena de placeres. En la calle fría, el que no corre se muere. Sabe lo que quiere. Uno busca en plata, otro busca en las mujeres. La noche está llena de placeres. En la calle fría, el que no corre se muere. Ando vacilando, no corre mi bando. El que no está buscando dinero en el banco, nunca me tranco. Ando con los diablos y los santos, por ese culo que estoy rezando. Salgo con los tigers, así calao. Siempre humo, nunca aire. Por este lado, si va a fumar, que lo baile. Te he costado, que la pista está caliente y lo tenemos armado. Salgo con los tigers, así calao. Siempre humo, nunca aire. Por este lado, si va a fumar, que lo baile. Te he costado, que la pista está caliente y lo tenemos armado. Wow, wow, wow. Llegamos al party, son prendiendo de corazón, metiéndole con razón, porque somos los que son. Fumando un blon, lo rebota como ping pong. Dale mami, cántame tu ringtone. Wow, llegamos al party, son prendiendo de corazón, metiéndole con razón, porque somos los que son. Fumando un blon, lo rebota como ping pong. Dale mami,